Hola, hola, ¿cómo estamos? Primer programa de educación sexual integral. Este programa denominado Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Comenzamos este año con todo y para eso nos vamos a presentar, obviamente, acá con mi compañera. ¿Quién les habla y ha comenzado este programa con todo? Sabrina Suárez. Hola, ¿cómo están? Soy Rochi, bueno, Rochi Aguilera, ya que estamos diciendo el apellido. Estoy muy emocionada. Bueno, hay que contar que es el primer programa de nuestro segundo año haciendo Educación Sexual Integral, este programa que, bueno, con cariño le hemos denominado Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Bueno, tremendo. Acá por la 107.3 se reprende. Estamos, bueno, muy emocionadas por volver. No sé, muchas emociones. Quiero decir muchas cosas. Dígalas, dígalas. No, estamos muy contentas realmente. ¿Por qué? Porque este es un espacio en el que construimos entre todos y todas. Hemos sumado aparte este año un buzón en el que podés tener vos la posibilidad de enviarnos tus sugerencias, tus dudas, tus consultas acerca de qué es la educación sexual integral o algún tema que tengas ahí como que no tenés dudas, no te cierra, no te lo explicaron bien. Podés escribirnos al 2613-057484 y nos decís: che, Rochi, Sabri, tengo dudas sobre la maternidad, sobre la lactancia, sobre el aborto, sobre todo lo que engloba la educación sexual integral, que para eso estamos aquí, para contarte que educación sexual integral es un mundo de conocimientos en el cual vos te vas a empapar siguiéndonos por este medio. Así que bueno, espero que, bueno, también lo podés hacer a través de las redes. Estamos en Instagram como @comunitariaelaguaribay y en Facebook como comunitariaelaguaribay. También, bueno, además de informarte, ¿no? Vamos a estar como desmitificando, porque bueno, hay muchos mitos, muchos tabúes acerca de la educación sexual integral, que uno, bueno, como siempre piensa que se basa solamente en el acto sexual y tal, pero bueno, es mucho más. Justamente en este programa vamos a estar hablando de los ejes, de los ejes, de la ley, vamos a estar hablando de las etapas, bueno, muchísima, mucha información como para entrar otra vez en carrera, ¿no? Y encaminarnos en lo que va a ser todo este año. Así que bueno, espero que te quedes a seguirnos escuchando. Vamos, escuchemos un par de temas, nos ponemos al día con esta buena música que nos pone nuestro gran operador, Ignacio Aguilar, y ya volvemos con más Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Same way development happens in other markets. Same way apps are written for smartphones. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella está lejana, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, oh. Mi universo paralelo. Por cobardía o porque que en el amor nada, nada te falta. Bomba de tiempo en mi alma, que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito y explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación. Pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. universo paralelo. ¡Arriba la conga! ¡Vamos, Nahuel! ¡Hey! Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Continuamos por la 107.3 en este programa llamado Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Con este temazo. Con este temazo. Estaba acá pegándose unos aullidos la Sabri, mirá. Aullido, no, cantás lindo, sí, hay que decirlo. Me bardeaste, amiga. No. Sí, ¿cómo no? Aullida. Recién te dije que eras la de Encantada. ¿Cómo te voy a bardear? La Sabri no vio Encantada. ¿Pueden creer? ¡Ah! Bueno, pero me hacen los temas de la conga. Bueno, excelente. Bueno, volvemos con este programa donde nos sentimos tan cómodas que te hacemos parte de nuestras vidas también, ¿no? Sí, también. Oh, si supieras lo que estábamos hablando recién. La música que tengo una recién. Playlist de gente que no se la pueden perder. No. La verdad que está bueno volver con buena onda, con buena música, con buena información y con este programa que la verdad que nos trae muchísima información para toda la comunidad y no solo para un tipo de edad, digamos, no solo para un eje. Hay información para todos y todas, para todas las edades. Sí, total. Bueno, eso, lo más importante que hablar de que, lo que dijimos más temprano, ¿no? Que no solamente se centra en el coito, el acto sexual, ¿no? Habla también del consenso, bueno, este programa está hecho para eso, para informar de que puede haber muchas situaciones que también tenemos que alertar, ¿no? Bueno, justamente yo voy a hablar de la ley de educación sexual integral, que bueno, que se tiene que dictar en las escuelas, pero bueno, bien, todo bien. Bueno, perfecto. Antes, creo que estaría bueno, antes de comenzar con esto de la ley y volcarnos de lleno, poder darte como un pantallazo de qué es la educación sexual integral, ¿no? Y este es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, niñas y adolescentes al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, la información y, como último eje, la sexualidad. Que en muchas escuelas aún se sigue pidiendo autorización a padres y madres para ver si los niños, niñas y adolescentes pueden tener este permiso, por así decirlo, de poder recibir este tipo de información. Pero en realidad hay que informarle a los padres, madres, tutores, adultos de los hogares que la sexualidad es como lo último que se trata en esto de la educación sexual integral. Por eso, volvemos a esto, que se enseña el cuidado del propio cuerpo, relaciones interpersonales, información, enfermedades, anticonceptivos. Tenemos muchísima información dentro de esta hermosa, educación, ¿no? Esta forma de dar conocimientos. Cuando hablamos de educación sexual integral, no nos referimos a un contenido o una asignatura específica, porque se trabaja de manera transversal con todas las otras materias. Entonces está bueno que encontremos un espacio para poder relacionar este espacio con todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Sí, total. Siempre se piensa lo mismo, ¿no? Que el sexo y el sexo. Y bueno, y es lo último. Primero, bueno, el consenso, el saber respetar la opinión ajena, ¿no es cierto? También, bueno, obviamente lo que siempre decimos que la libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Así que bueno, también hay que tener cuidado con eso. Perfecto. Antes de irnos al corte, estaría bueno que mencionemos los objetivos del Programa Nacional, ¿sí?, de la Educación Sexual Integral, y son los siguientes. Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos y confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Promover además actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Procurar además la igualdad de trato y oportunidades para mujeres y valores. Estos son los objetivos específicos que trae la educación sexual integral, pero quédate porque de verdad que tenemos muchísima información y nos vamos a volcar de lleno acá con la Rochi con la ley que avala poder brindar todos los conocimientos que trae la educación sexual integral en todos los niveles de la educación. Así que bueno, ya volvemos. Sufrir y no sabes que conozco cómo te gusta vivir, que no vuelves por las noches, que no llegas a dormir y no sabes. Thank you. estamos nuevamente con Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Este programa pensado y dedicado para brindar información acerca de la educación sexual integral. Como recién te contábamos y te estás sumando en este momento, hoy vamos a hablar específicamente de qué es la educación sexual integral y la ley que avala esta educación, este tipo de educación, para poder llevarla a cabo en todos los niveles de las instituciones educativas y otros espacios, ¿no? También educativos. Sí, tal cual. Nuestro objetivo primeramente es saber, bueno, tus derechos, ¿no? Bueno, la ley... El nombre de la ley es Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Es la ley número 26.150. Establécese que todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacionales. Fue sancionada en octubre 4 de 2006 y promulgada en octubre 23 de 2006. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, bien, no me acuerdo cómo se llama. Mira, hagamos una cosa. Sigamos y lo googleamos y le contamos a la comunidad. No importa, no viene al caso, pero es algo que te enseñan en la primaria, ¿no? Para que te lo sepas. No me acuerdo en este momento. ¡Ah! ¡Qué bronca! Bueno, Ley Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Esta ley yo, la estuve leyendo, ¿no? Y quiero puntualizar especialmente en el artículo 3, 4 y 7. ¿Por qué? Porque en el artículo número 3, los objetivos del programa serían... Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas. Esto quiere decir que sea básicamente como una materia más, ¿no? Un ámbito donde uno pueda, digamos, desarrollarse, ¿no? Desempeñarse así como cualquier materia, ¿verdad? B. Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral. Esto, bueno, voy a sonar muy arcaica al decir esto, un pensamiento muy viejo, pero han habido en estos últimos años como nuevas sexualidades, ¿no? Que se han descubierto, ¿no? Que esto es tremendo. Hay 13 tipos que, bueno, ya las vamos a ir nombrando, ¿no? Tenemos que pensar en que se va ampliando cada vez más. Entonces, bueno, esta ley también se compromete a actualizarnos de esas actualizaciones, valga la redundancia. Promover actitudes responsables ante la sexualidad, ¿no? Bueno, obviamente orientando sobre los anticonceptivos correspondientes. Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular. Y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Bueno, este fue el artículo 3, que ahora vamos a pasar al artículo 4, que es muy interesante, porque dice que las acciones que promueve el Programa Nacional de Educación, estoy muy china. Tal cual. Chinita de amor. La vamos a buscar y la vamos a poner. Las acciones que promueva el Programa Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del Sistema Educativo Nacional que asisten a establecimientos públicos de gestión estatal o privada. Ahí tenemos ese ámbito público y privado, ¿no? Vincula a todos, básicamente, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente y de educación técnica no universitaria. Artículo 7 dice que la definición de los lineamientos curriculares básicos para esta educación sexual integral será asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. O sea, no va a ser información sacada de Wikipedia, por así decirte. Exacto. Va a ser por un Ministerio de Educación que se encarga de tal información, de otorgar esa información a los a ámbitos públicos y privados. Bueno, con propósitos de elaborar documentos orientadores preliminares e incorporar los resultados de un diálogo sobre contenido con distintos sectores del sistema educativo nacional. Bueno, básicamente esta ley te la traigo para que sepas que ya está vigente esta ley, ¿no? Que los educandos, los profes, rectores también, tienen que comenzar y o sea, a ver, en el caso de que no se haya comenzado, comenzar a impartir este tipo de clases, ¿no? No hacerlo una vez, bueno, un ejemplo que voy a dar, yo en mi secundaria, cuando iba a la secundaria, tenía una clase de educación sexual entre comillas, porque nos enseñaban cosas muy básicas, que es justamente lo que yo he tocado mucho, que es el tema del sexo, ¿no? No nos enseñaban el consentimiento, el consenso, nada de eso, que es algo muy importante. Sí, pero ahora que mencionas lo que nos enseñan en la secundaria, sí nos enseñaban en psicología las etapas del amor. ¿Vos decís de qué? A mí me enseñaron que estaba el enamoramiento, que era como atracción, y lo último era el amor, cuando vos ya sabías, en esa etapa del enamoramiento, donde vos idealizás a la persona y decís, ¡ay, no es un sueño! Después conoces realmente lo que es. Claro. Y si superás esa etapa donde decís, bueno, la verdad que no era esa luz que veía yo en claro, la oscuridad, la idealización. Pero la verdad que, bueno, atinamos bastante, ahí claro, llegás al amor. Pero mirá lo que nos enseñaban. Claro. Nos enseñaban esto, del consentimiento, la importancia del cuidado del cuerpo, la importancia de la autoestima, el bullying y todos esos temas que se reabordaban, pero no se daban a conocer, ¿no? Claro, tal cual. O sea, uno conoce, pero no profesionalmente o no están bien informados para bueno, poder entenderlo, ¿verdad? Porque generalmente, bueno, vos estabas hablando más temprano de que hay que pedirle permiso, ¿no? Uh-huh. A los padres. Y yo creo que es algo que tendría que ser muy general. Sí, como increíble. Que, ¿por qué permiso si es algo que te puede ayudar, le puede ayudar a tu hije que sepa que está siendo abusada, o abusada, perdón? O sea, es como, dejemos de verlo como algo negativo, como algo que no sé, la gente piensa que porque estén orientados en ese ámbito van a ser sexualmente activos antes de tiempo. O sea, y no es totalmente, para nada así. Totalmente. Y bueno, y la importancia del adulto, ¿no? De correrse del eje central de la enseñanza y colocar a la necesidad del niño, la niña y el adolescente que quiere conocer, que quiere indagar, que quiere descubrir, que quiere saber contenidos que a él le están surgiendo como esa necesidad de conocer. Dejar de basar la currícula en todos los aspectos que se guían todos los años y poder escuchar, ¿no? Así que está buenísimo lo que trajiste, Rochi, con el tema de la ley. Sí, la verdad, bueno, para esto, básicamente para saber nuestros derechos, bueno, que está la ley que es la 26.150, y bueno, para que la busques, que bueno, que te saques esas dudas. Bueno, dentro de un ratito vamos a estar hablando de los ejes, ¿no? Vamos a seguir ampliando, que este programa es básicamente, básicamente basado, valga la redundancia otra vez, en qué lo que es la ESI, ¿no? Qué temas aborda, ¿no? Entonces, bueno, dentro de un ratito volvemos. Perfecto. Bueno, amigos y amigas, nos vamos al corte y enseguida volvemos. Seguimos con muy buena música y volvemos con esto, con lo que es mejor hablar de ciertas cosas. Planto y digo basta, basta, basta. canción, todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Continuamos por la 107.3 Radio Comunitaria El Aguaribay en este programa llamado Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Te comento, si recién te estás sumando, estamos hablando, perdón, es nuestro primer programa, perdón, me estaba olvidando de eso. No, dale, menciona todo lo importante. Todo lo importante. Lo importante es, yo soy Sabrina Suárez, yo soy importante, vos sos importante, amiga, Rocío Aguilera. Rocío Aguilera, Sabrina Suárez, estamos acá. Otra vez, otro año más, mucha emoción. Bueno, en nuestro primer programa vamos a estar haciendo como un rejunte de info, ¿no? De qué lo que es la ESI, ¿no? Porque vamos a encaminar desde este punto a los programas siguientes. Vamos a estar hablando básicamente de todos los programas que vamos a hacer todo este año. Así que bueno, ¿qué nos trajiste, Sabri? Bueno, como bien decís, siempre el público se renueva, así que para darles ese pantallazo general de lo que hemos estado hablando en bloques anteriores, a las amigas y a los amigos que se están sumando, te contamos rápidamente lo que hemos estado charlando. La educación sexual integral es un derecho de niños, niñas y adolescentes establecido en la Ley Nacional 26.150 y en la Ley 2.110 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ambas del 2006. Este derecho les garantiza el acceso a conocimientos y herramientas sobre la sexualidad de acuerdo a la edad, obviamente. Ambas leyes forman parte de un marco normativo más amplio que se vincula a los derechos humanos a nivel internacional. ¿Por qué se le llama educación sexual integral? Porque se aborda, valga la redundancia, como dice mi amiga, de manera integral, incluyendo distintas dimensiones. Y en esto volcamos a nivel biológico, psicológico, sociocultural, jurídico y ético. ¿De qué manera? De la siguiente. A nivel biológico, con el conocimiento y el cuidado del cuerpo y la salud. Ético, los valores de igualdad, el respeto y la no discriminación. A nivel jurídico, la promoción y protección de derechos. Psicológico, valoración de la afectividad y las emociones. Y también el desarrollo de la autoestima, que bien lo mencionábamos hace un ratito. Y a nivel sociocultural, los roles y estereotipos de género respecto a todo lo que es el respeto por la diversidad e igualdad de género. Está bueno verlo de esta manera en global, digamos, para entender por qué denominamos a este tipo de educación, educación sexual integral. Porque mira, en todas estas dimensiones, cómo trabajamos diferentes ítems que hacen que sea abordado de manera integral y amplia, ¿no? Tal cual, lo que me llamó mucho la atención. Tal cual, ¿no? Hablo muy rápido. La gente se queda así en mi vida diaria, amigo, amiga. A mí me miran y me dicen, Dios mío, sin palabras. Me han dicho muchas veces en todo un tema, porque seguramente no me han escuchado todo lo que he dicho. Muy mal. Hablo muy rápido. Algo que quiero puntualizar es el tema de la autoestima, que bueno, que en muchos programas desde el año pasado, bueno, espero que si sos nueva escuchando la 107.3, quiero que, te cuento que estuvimos haciendo programas sobre bullying, que bueno, que eso es un factor que sí afecta mucho el autoestima, ¿no? Que es algo que bueno, que todos deberíamos tener. Hay personas que bueno, que no la tienen, lamentablemente. Eso es lo que quería puntualizar, ¿no? También, bueno, el consenso, todo lo que nombraste, bueno, aprender sobre anatomía, ¿por qué no? ¿Verdad? Y bueno, y vuelvo a lo mismo de siempre, no es todo sexo, ¿verdad? Así que bueno. Entonces estas han sido las etapas, ¿no? Sí, las dimensiones, digamos, dimensiones. De cómo aborda la educación sexual integral, todos los ítems que tiene dentro de la misma. Y antes de irnos al corte, a mí me parece muy importante que esta educación sexual integral no sea esperada solamente de los ámbitos educativos, sino que también se pueda charlar en familia, ¿no? Hay que romper muchas estructuras y comenzar a charlar en familia con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en tu escuela? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cómo te sentís? ¿Qué pasó? ¿Qué me querés contar? ¿Cómo te sentís? Hablar de esas emociones es hablar de educación sexual integral. Y qué importante es saber y conocer el estado de los y las que viven con nosotras, ¿no? Porque a veces pasamos por alto las emociones y nos volcamos de lleno de cómo te fue, copiaste todo, hiciste, desaprobaste, aprobaste, y dejamos de lado lo que no deberíamos, que son las emociones, la educación sexual integral, el bullying, cómo estás, qué onda tu grupo, hay algún niño, niña que es violentado, hijo, hija, no hagas esto, no te burles, no... mencionar y poder charlar todas estas cosas que pasan, pero la verdad es que en las casas no se ve que se charle. Entonces yo te voy a dar algunos ítems que se pueden trabajar en casa. Por ejemplo, mantener la comunicación y establecer un clima de confianza. Primordial, si no hay confianza no te van a contar nada, ni un cucurucho. ¿Por qué? Porque si vos tenés así como toda una barrera, que no, que esto conmigo no se habla, esto no, esto sí... Y como que no te van a elegir para todo. Entonces, poder brindarle la confianza a los niños, niñas y adolescentes que conviven con vos para que puedan elegirte como ese pilar al que le cuentan toda la información que traen y necesitan como procesar. Luego, responder con la información justa cuando hagan preguntas y usar la repregunta para contextualizar. Decir la verdad con lenguaje comprensible según la edad, obviamente. No inventar cuentos ni historias, ya está. Dejemos de decirle a los niños y niñas que los bebés vienen con la cigüeña. Adaptemos la información, no a la edad, obviamente. Pero no inventemos historias. Llamemos los genitales por su nombre. Son todas cosas que hacen que se trabaje la educación sexual integral desde la casa para luego poder volcarlo en el ámbito educativo. Además, valorar y respetar sus opiniones y pensamientos a partir de conversaciones cotidianas. Che, mamá, yo mañana le quiero regalar un chocolate, está hablando Candela, ¿sí? Y se lo quiero regalar a Martina porque dice que le gusta mucho cómo se viste. Ay, vos no le vas a regalar un chocolate a una nena, por favor. No, a ver. Rompamos con estructuras, rompamos con estereotipos y valoremos las opiniones y pensamientos de los niños, niñas y adolescentes que conviven con nosotros y nosotras, perdón. En caso de ser necesario, consultar con un profesional o en un servicio de adolescencia. Consultar con tutores o tutores referentes también que hay, espero, en la mayoría de las instituciones educativas, cómo se está trabajando el tema en la escuela para también saber cómo abordarlo en casa. Y tener en cuenta que, aunque la información clara y certera es muy importante, no es el único factor que hay que tener en cuenta. Porque no por claro y conciso vamos a dejar de dar detalles que van a enriquecer la información. Así que, bueno, eso te quería comentar un poquito, pero sin antes... Yo siempre te quiero contar un poquito más. Está muy bien. Siempre te quiero contar más. Que me parece importante traer acá las líneas de atención, ¿no? La promoción y protección de derechos. Hay líneas para poder abordar todos estos temas. La línea 102 es la línea de los chicos y las chicas. La línea 137, atención a víctimas de violencia familiar, sexual u acoso cibernético. Línea 144, atención a víctimas de violencia de género. Y línea 147, atención a consultas sobre salud sexual y reproductiva. Excelente, Sabri. Antes de irnos a la pausa, quiero quiero recalcar que, bueno, que esta información que trajiste, muy importante. También nosotros con este buzón que hemos abierto, por suerte, este año, también es para eso, ¿no? Para si tenés algún problema, si no quieres decirlo, nosotros te podemos ayudar, obviamente dentro del anonimato. Bueno, te recuerdo que es nos podés contactar a través del 1-6130-57-484. Tenemos WhatsApp, acordate que, bueno, lo puedes hacer en total confianza. Este es un programa, bueno, profesional, no vamos a estar divulgando nombres. Así que, bueno, eso también. Y además tener en cuenta las líneas, que, bueno, estuvo muy bien el mencionarlas, porque nunca está de más saber, ¿no? Justamente... recordar y saber los derechos. Sí, ahí empieza mi derecho, cuando lo conozco en realidad. Porque sin conocer lo que mi derecho, cómo lo puedo llevar a cabo y cómo puedo pelear por él. Así que bueno, Esto ha sido un poquito más de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Vamos a escuchar un temita y ya volvemos con más información. Sí, así es, vamos a estar hablando de los ejes de la ESI, que ahí vamos a tenemos mucho para hablar. Bueno, así dale, que quédate ahora a escucharnos. Entonces. piel se estremecía al no poderte tocar. Hoy por fin esta noche estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo, déjalo afuera. Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Sexual integral. Hemos estado abordando qué es la educación sexual integral, las leyes que avalan este tipo de educación, las dimensiones que trabaja esta educación sexual integral en las instituciones educativas, cómo poder charlar en familia, aspectos que contienen la ESI, y ahora, como para ir cerrando y englobando todo lo que hemos ido charlando, acá la Rochi nos trae los ejes de la educación sexual integral. Así es, bueno, cabe recalcar que son 5, ¿no? El primero es reconocer la perspectiva de género, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer nuestros derechos y cuidar el cuerpo. Bueno, vamos por el primero y vamos a mencionarlo muy por encima porque la verdad hay mucha información de la cual, bueno, estamos pensando ya en hacer una parte 2, un segundo programa hablando de esto. Bien, reconocer la perspectiva de género. Es un modo de ver la realidad y las relaciones entre varones y mujeres. Estas relaciones, como todas relaciones sociales, están mediadas por cuestiones de poder y muchas veces la distribución de ese poder deja en desventaja a las mujeres, ¿no? Y es exclusivamente las mujeres. Tenemos que reconocer la diferencia sexual entre unos y otros, analizar las desigualdades entre hombres y mujeres, incorporar el concepto de igualdad de género para abordar las desigualdades y hacer realidad la igualdad de todas las personas independientemente de su género. El eje número 2 habla sobre el respeto, ¿no? hacia la diversidad. Las personas somos todas distintas, con eso arranca el eje y ya te dice muchísimo que es que, bueno, que no hay que enfrascarnos y pensar que todos somos iguales, no, todo lo contrario. Lo importante, lo a destacar de este eje es que hay